ahí que estuvieron tirando su propuesta, o casi propuesta, diría yo, pero ya vamos a estar hablando de eso también, porque entra en uno de los bloques que tenemos. Tenemos noticias insurgentes. Se está llevando a cabo talleres de comunicación en la cerámica. Ya vamos a estar en contacto también con una de las compañeras que está encargada de ese, de esos talleres. Tenemos la noticia de la semana, que es lamentable, la verdad. Lo que está sucediendo, lo que sucedió en Jujuy. Cuatro muertos tras el desalojo allí en los terrenos de Ledesma, de esta, digamos, también de esta corporación que se está haciendo dueña de todo, casi todo el norte y de, digamos, del país, que es la que fabrica azúcar, el papel y todo eso, que es Ledesma. Así que ya vamos a estar hablando también de esa, de ese problema que abarca también a Nueva Alberdi, que es más o menos lo que nosotros estamos pasando, no con tanta violencia todavía, pero más o menos. También tenemos es lo que hay. Y si es lo que hay, son las elecciones del domingo. Y vamos a ver qué tú. Ah, es verdad, se me confundí. ¿Quién es quién? Ya, acá, esta es la columna política de este programa que es aquí ahora. Y también tenemos bastante para compartir. Hay mucha tela para cortar con el tema de la política. ¿Cómo se votó? ¿Quién votó? Los porcentajes. También tenemos los porcentajes de aquí, de la zona noroeste, puede ser. De la ciudad, que hay sorpresas y uno todavía no termina de cerrar. Ya lo vamos a ir comentando y se va a dar cuenta por qué toda la gente. Te puedes comunicar al 156, te vamos a dar la línea de comunicaciones para que te comuniques a la 90.5 y este programa que es aquí ahora. Te puedes comunicar al 156 16 77 69, es el directo para que te comuniques aquí y ahora, justamente. Aye, ¿qué te parece si vamos al primer temita musical y después arrancamos con la noticia de la semana, que creo que es la más importante, y después le seguimos dando curso a este programa que es aquí y ahora? Un saludo a Tony y a todos los chicos si me están escuchando. Así que dale nomás, Aye. Es con vos, no es la tecno ni el rock. Es tu parte que vos no conoces. Cuidado, mucha rabia suelta y angustia, nena, y hay mucha, mucha desesperación. La puta madre que nos reparió, ¿por qué nos cuesta tanto el amor? Yo quiero ver tu risa y besar tu boca y sacarte el diablo de tu corazón. Sí, así pasaba la música en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Ya le entramos a dar contenido a este programa y vamos a la noticia de la semana, que es lo que ocurrió un poco en Jujuy. Fueron tomadas algunas hectáreas, digamos, del ingenio de Ledesma. Allí había más de 500 familias que estuvieron tomando esos terrenos y que después, por orden de un juez que todavía no se sabe cómo se llama, mandaron a desalojar el lugar. Pero lo desalojaron de la forma más más, digamos, más rara que hay, porque lo desalojaron a través de la violencia. Hubo un montón de muertos. Hubo varios muertos. Tenemos ahí un audio para compartir. A ver si ya lo tenemos en pista a Yelén, el audio que explica un poco lo que estuvo pasando allí en los terrenos de Ledesma. Esto se produjo en Libertador General San Martín, pueblo que hay allí en la provincia de Jujuy. Y ahora vamos a escuchar el audio que explica un poco más de qué se trata. Dale, allí con el audio. Estamos en el aire todavía, sí, creo que sí. Ajá. Bueno, le comentaba que hasta que a Yelén, nuestra operadora, nos ponga el audio, a ver si ya está. Bueno, ahora sí, el audio va a explicar un poco qué fue pasando en los días que estuvieron tomando la gente de la CCC, estuvieron tomando esos terrenos. A ver, Yelén. De tema, hablamos lamentablemente de la represión que sufrieron quienes se habían ocupado terrenos del ingenio Ledesma. Estamos hablando de lo ocurrido en Jujuy, cuando decidieron desalojar violentamente el predio, provocando la muerte de personas que estaban allí, además de un policía. Tres jóvenes murieron y un policía también resultó muerto al recibir un disparo en el cuello por esta violenta represión. En un terreno, allí habían armado sus carpas precarias, sus viviendas, aparentemente, y esperando tener una resolución, fueron después desalojados en esta violenta represión, como decíamos, en este ingenio, que también conoció otras épocas, y que durante la dictadura fue escenario también de un violento episodio donde todavía hoy permanecen 30 desaparecidos. Cuatro jóvenes, tres pobladores y un policía murieron por los disparos de armas de fuego durante el operativo de desalojo en este predio, en Libertador General San Martín, a 106 kilómetros de San Salvador. Allí se dio el primer enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, que intentaron resistir con piedras, pero también respondió la policía con disparos de armas de fuego, versión, según dice, la corriente clasista y combativa, que ellos no tenían armas. Bueno, alguien disparó, evidentemente, hay 4 personas que perdieron la vida. Bueno, y ahí estaba un poco contando qué fue sucediendo ahí en Jujuy, y bueno, la brutal represión se terminó dando por órdenes de un juez, más que nada. Lo que hacía la familia, digamos, las quintas familias allí, lo único que hacían era también pedirle a los dueños del Ledesma, al Ledesma, la empresa, que le cediera solamente 15 de las 130.000 hectáreas que posee. 15 hectáreas nomás le pedía. Que en 130.000 hectáreas creo que no es nada. Es como ceder un vuelto, como quien diría. Y a cabo de eso se vino la represión, perdón, estoy medio trabado. Es muy temprano todavía. No tan temprano, pero bueno. Y esto se fue dando, digamos, y mientras que el gobernador Barrio Nuevo se remitía a la legislatura con, digamos, presentando un proyecto de ley para que se expropiaran las tierras donde estaban usurpando, tomando la gente de la CCC, que tampoco era mucha, eran 15 hectáreas, en la localidad de Fraile Pintados, que es donde otro de los lugares también que tiene terreno Ledesma. Y bueno, mientras Barrio Nuevo presentaba un proyecto de ley a la legislatura, se estaban llevando a cabo también la represión allí en los terrenos que fueron tomados. Ayer murió uno más hubo una víctima más también de la represión, sí, que ayer falleció. No, a ver, vamos de nuevo. Juan Velázquez, de 37 años, empleado municipal de Calilegua, se convirtió ayer, estaba bien la información que estaba dando, en la cuarta víctima fatal de la masacre del Libertador General San Martín. O sea, ya hay 4 muertos de la CCC. 3 y un policía, me dicen acá, me terminan de confirmar. A todo esto, en la Casa Rosada, digamos, aquí en el Gobierno Nacional, se hicieron oír los repudios a los hechos de violencia. Le reclamó a la justicia que de forma inmediata se investigue y aclarezca, y pidió que se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida, en referencia a Samán, que es el juez que firmó la orden del desalojo. Y el último día antes del comienzo de la feria judicial, así que se iban de todas vacaciones, firmó ahí. Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos. Nunca ha criminalizado la protesta social, subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el secretario del Interior, Jujeño Hugo Echeverri. Fue designado ayer provisoriamente a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia, que ocupaba el renunciante Pablo Lavilla, responsable de la policía hasta el jueves. Las juntas electorales del PJ y de la UCR locales, en tanto, resolvieron postergar para el 7 de agosto las internas previstas para el domingo. Se iban a dar las internas allí en... Así que bueno, esto es lo que está, digamos, pasando. A ver, tengo noticia nueva. Otra cara del déficit habitacional. Una situación muy parecida a la que sucedió en Buenos Aires, en el indoamericano. Sí, es más o menos lo que pasó, ya lo habíamos visto ahí, lo de Villa Soldati, lo del indoamericano, que también, esos lugares tienen dueño. El dueño no aparece, el dueño no da la cara, sabemos quiénes son, pero no le conocemos la cara. Pero manda y tiene poder como para decidir desalojar y digamos y decidir sobre los terrenos, digamos, eso más que nada. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Jujuy. También nosotros aquí, la CCC en Rosario, estuvo marchando ayer en la plaza, a ver, ¿dónde? Desde la 25 de mayo a la Pringles estuvimos ahí en apoyo y en solidaridad con la gente, digamos, de allá de Jujuy y con la gente aquí de la CCC también. Bueno, eso era lo que estaba pasando más o menos en Jujuy. Seguimos en la misma. Los que más tienen siguen, digamos, cuidando sus intereses sin importarle a la gente, y por ahí el gobierno tampoco hace mucho para terminar de resolver estos problemas, que los tenemos en todos lados, lo tenemos aquí, lo tenemos en Jujuy, pasó en Buenos Aires, pasó en Jujuy, puede pasar en cualquier lado, porque al paso que vamos, aquí todavía esa clase de represión no hubo, o esa clase de desalojo no hubo, gracias a Dios, pero hay otros modos de desalojo, que son los silenciosos y el trabajo psicológico que vienen haciendo algunos, digamos, nefasto, porque de otra forma no se puede llamar, que es digamos, el desalojo psicológico, bien, digamos, lo charlan, como quien diría, y la gente se va haciendo la cabeza y se termina yendo. En este barrio se paró con eso, en Rosario se paró con todo eso, con toda la especulación tras la ley del ya basta, y creo que hay que buscarle la vuelta y ver cómo podemos darle solución a este problema y al déficit habitacional que está, no solamente abarca Rosario, sino también abarca, creo que, a todo el país. Pero no es yo entiendo esto, el déficit habitacional creo que no es por la falta de tierra, sino porque hay mucha tierra concentrada en algunos pocos empresarios, y creo que hay que empezar a buscarle la vuelta ahí y a cobrar los impuestos de otra forma, o cediendo terrenos o algo de eso. Eso se encargará el Estado, vemos cómo lo resolvemos. Muchas soluciones no tiene, porque estas cosas se siguen sucediendo y nadie va a ir contra las corporaciones grandes, y que vamos a ver qué va pasando. Esto es lo que está pasando en Jujuy, pasó en Buenos Aires, estaba pasando aquí, lo frenamos un poco con la ordenanza del ya basta, que tampoco se cumplió porque sigue en la nada. Seguimos luchando contra esa gente, contra el imperialismo y todo lo que quieren venir acá, y la especulación inmobiliaria. Eso es lo que estaba pasando en Jujuy. Nuestro abrazo desde aquí para toda la gente de Jujuy. Y ahora sí, eso fue la noticia de la semana. Hablamos lamentablemente de la represión. Un placer inmenso. Bueno, y así pasaba la música en esto que es Aquí y Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Y el domingo estuvo pasando cosas, el fin de semana pasaron cosas y pasaron cosas raras. Por ejemplo, hubo en un momento de la tarde el domingo que Miguel del Cel encabezaba el primer lugar en, digamos, en ocupar el lugar de la gobernación. Más de uno, no sé si estaba asustado o contento, porque tengo los pronósticos, tengo los porcentajes, todo suena. Ah, bueno, ahora sí, perdónenme, pero acaba de venir una de las responsables de este programa. Acaba de aparecer Mónica. ¿Qué aparición, mejor dicho? ¿Qué aparición? Sí, hay que aplaudir, pero acaba de volver y esto es un milagro. Aquí la tenemos, muy buen mediodía. Encima te apagan el ya te están censurando. Pará, ¿qué estaba ese? No sé qué le pasa a ese. Ah, no anda el micrófono, bueno. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todo Nuevo Alberdi, buenas tardes Rosario. Y decía en el otro micrófono, no funciona. Ah, está desconectado, por eso no funcionaba. Se ve que no me esperaban. Que esto no es un milagro, es consecuencia de, gente, consecuencia de, calculo que ustedes están imaginándose el por qué estoy acá presente, más allá de que tengo que pedir mil disculpas por no poder estar todos los sábados, y pedirte permiso, Pelu, porque prácticamente el programa ya es tuyo, y eso tengo que respetarlo, te escucho, veo que mi compañero también te abandonó. Soy producto de un abandono total. Volvió tu compañera. ¿Qué? ¿Estoy al aire? Sí. ¿Qué opinión te merece la vuelta de Mónica? Porque aparte cayó así, tan como de sorpresa. Primero, nada, un saludo enorme. Hola, Mónica, ¿cómo andas tanto tiempo? Hola, Tony Abandónico. No, ¿cómo? Yo el sábado pasado estaba ahí, firme, como todos los sábados. Lo tenemos ahí a Pelusa, que es nuestro... Que la viene remando. Nuestro hombre reemplazo. La verdad que hay que remarlo. Hay que ponerle me pone muy contento que el equipo esté completo una vez más. Hay que, no, más que remarla, hay que estar en este lugar y ponerle la seriedad que ustedes le ponen. Creo que es bastante difícil, porque estoy acostumbrado a hacer otra clase de radio. Yo no va para la seriedad lo mío. Un par de cosas nada más. Bueno, yo hace mucho que no vengo. Mónica ha caído de vuelta al programa. Creo que producto de la bronca y la rabia que tiene con lo que se viene dando desde el domingo y todos los comentarios que se vienen dando durante la semana sobre las elecciones. Yo acá tengo, si me dejan intervenir en mi programa. Por favor. O sea, de alguna manera. Acá tengo en línea también Pelusa al invitado para hacer un análisis sobre las elecciones. Si seguramente querés, te lo paso, ordenen ustedes el programa. Sí. Que están en el... Mirá, escucha, yo te voy a tirar, tengo zona noroeste, tengo los porcentajes de cómo se votó el Nuevo Alberdi y en Empalme Granero, y escuchen, creo que ya lo deben saber, escuchen, porque esto es increíble y es una cosa de loco. Escuchen, Nuevo Alberdi. Vamos primero con los porcentajes de Nuevo Alberdi. El 35,27% encabeza la encuesta el PRO. Así que la gente, el 35,27% votó al PRO. Ganó el PRO el Nuevo Alberdi. estamos en el horno. Frente Progresista, el 32,58%, el PJ, el 27,29%, aquí en Nueva Alberdi, en Empalme. Vamos con el PRO encabezando nuevamente, el 35,67%, el PJ, el 31,23%, y el Frente Progresista, el 28,36%. Pero quedó a las claras que en la zona noroeste ganó el PRO, y uno nunca entiende o nunca sabe o en qué empieza la gente, ¿eh? Para gobernador, esto fue para gobernador, que es lo más triste y lo más loco, digamos, lo más peligroso que se puede haber hecho. ¿Qué opinión y qué cosas se merece este porcentaje y cómo salió este muchachito del CEL en las elecciones? Lo tenemos en línea a Juan Monteverde, que va a ser nuestra columna política en este momento. Muy buenas tardes, sí, Juan. Acá te lo estoy pasando. Pero bueno, ahora sí, vamos de nuevo. ¿Hola? Ahora sí, lo tenemos a Juan Monteverde en línea. ¿Qué opinión te merecen los porcentajes que sacó del CEL y el PRO en la zona noroeste de nuestra ciudad? Así sin anestesia la pregunta. ¿Eh? Sin anestesia la pregunta. Y lo que pasa es que esto es así porque a nosotros también nos la estaban poniendo sin anestesia el domingo y nadie le dijo nada a nadie. Bueno, primeramente, seguramente los resultados fueron inesperados. Nosotros lo vivimos desde un programa especial que estábamos transmitiendo desde Radio Universidad, llevando un poco Radio Rebelde a Radio Universidad. Sí. Y sin duda el estupor de la gente, la sorpresa de los que estaban en estudio, de los que iban llegando los mensajes, incluso muchos mensajes de Nueva Alberdi que llegaron al programa, bastante indignados con los resultados en general, también, digamos, después se iba a saber con el correr de los días que también en el norte y en el oeste ganó, o le fue muy bien a Miguel del CEL. Antes que siga desarrollando, te cuento que Nueva Alberdi se estuvo escuchando por la 90.5 y mucha gente felicitó, y de acá también nuestras felicitaciones, a la gran programación del domingo. Así que de acá un abrazo grande y las felicitaciones para ustedes. Sí, fue una producción conjunta de Radio Rebelde, de Radio Universidad, y realmente estuvo muy interesante porque justamente era intentar, digamos, seguir tirando puente con la sociedad civil y mostrar también que los movimientos sociales, como lo viene mostrando Radio Rebelde, pueden producir y hacer circular información, conocimiento, y un poco ese fue el objetivo. Y desde Radio Universidad también para contarle a los oyentes de Radio Rebelde, digamos, tanto los periodistas como los mismos oyentes de Radio Universidad, digamos, estaban muy contentos por los resultados de ese programa. Con los resultados puntualmente de las elecciones hay mucho análisis para hacer. Digamos, podemos estar horas hablando y haciendo elucubraciones de por qué, digamos, un personaje que está fuera de la política logra, digamos, en 3 meses, porque recordemos que Miguel del CEL apareció hace 3 meses diciendo que iba a ser candidato a gobernador, nadie lo tenía ni lo tomó en serio, inclusive también recordemos que por febrero se rumoreaba que se iba a bajar, que no iba a ser una candidatura real, y termina, digamos, ganándole a Agustín Rossi, que es una persona de la política y conocida nacionalmente. A ver, las explicaciones que uno puede intentar esbozar pueden tener que ver con lo que nosotros desde el movimiento venimos, digamos, reflexionando hace mucho, que tiene que ver con la crisis de los partidos tradicionales. Es decir, todos sabemos que, digamos, los dos partidos tradicionales en Argentina, como son el radicalismo y el peronismo, digamos, hace de los 90, digamos, que vienen, digamos, en una crisis muy grande, tanto una crisis de representación que explotó en el año 2001 con la crisis del 2001 que todos recordamos, y también una crisis de vida partidaria, digamos, hoy, digamos, una persona que se quiere acercar a militar, digamos, a los partidos tradicionales no encuentra espacio de militancia, digamos, no hay, digamos, actividades que los partidos desarrollen más allá de sus dirigentes, que son diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores, digamos, no hay una vida de militancia. Y eso evidentemente hizo que esos partidos cada vez estén más alejados del pueblo, digamos, de la sociedad, de la gente. Digamos, no hay una cercanía, digamos, de esas estructuras partidarias con el día a día y el cotidiano, tanto de los barrios como en general, y el descreimiento y la falta de representación que muchos sectores de la sociedad encuentran en estos partidos, que ya no los representan como los representaban antes. Digo, el peronismo siempre representó, digamos, los sectores populares, el radicalismo por ahí en su inicio también, después se tildó, se acercó más a la clase media, pero tenían representación en el pueblo. Al alejarse esos partidos tradicionales hay un vacío de representatividad política que evidentemente lo llenan otros sectores y otras figuras que van apareciendo. Como fue el caso de Macri en un principio, que un empresario exitoso, digamos, exitoso muy entre comillas, porque el éxito de los Macri fue en detrimento de todo el pueblo argentino, pero bueno, personajes que vienen de otro lado, que muestran, digamos, que tiene una carrera exitosa y llenan ese vacío que dejaron los partidos tradicionales. Y Miguel Lecel creo que pasó más o menos lo mismo, digamos, después del 2001 los partidos políticos tradicionales no se pudieron recomponer, más ya que el kirchnerismo haya recompuesto algo del sistema político, y ese vacío está, se disimula durante los años, pero está, y esta irrupción de Miguel es el que en tres meses, digamos, de la nada saca el porcentaje de votos que saca, un poco creo que tiene que ver con eso, con que la gente no tiene hoy, digamos, una identidad partidaria, por ende ese vacío político lo llenan expresiones que no vienen de la política, que evidentemente tienen un fuerte, digamos, andamiaje de publicitario, de marketing, y además, digamos, indefectiblemente son personas queridas, digamos, Miguel Lecel, en su rol de humorista de tantos años, digamos, tiene un acercamiento con la gente que evidentemente el pueblo lo recibe. De ahí a que lo voten para un gobernador, que piensen que tenga capacidad una provincia, hay una distancia, pero esa distancia se llena por el vacío que dejaron los partidos tradicionales. Yo lo vi en el búnker en un momento como teniendo miedo de ganar y de ser gobernador a Miguel Lecel. Probablemente, seguramente ahí al programa llegó un mensaje texto muy gracioso que decía ¿qué está haciendo Miguel Lecel en este momento? Dice, opción A, en un baño esperando no ganar, opción B, yéndose del país, opción C, pidiéndole consejo a Menem para ver cómo se gobierna. Sí. Y ese mensaje, digamos, un poco graficado eso. Evidentemente tampoco, digamos, Miguel Lecel no pensó que podía llegar a ser gobernador porque claro, si no, no se hubiera presentado, porque en algún lado de racionalidad le debe quedar, porque realmente no sabe qué hacer con eso. ¿Qué? No sé si escuchaste las declaraciones de Reutemann antes de las de que se vote a gobernador, de que yo no soy peronista ni kirchnerista. Creo que también le dio una manito grande al PRO. Sí, evidentemente, bueno, y no es, evidentemente eso fue así, digamos, una semana antes Miguel Lecel salió a decir que no era kirchnerista, digamos, en esas declaraciones, digamos, muy herméticas que hace siempre de Reutemann, y como que dejaba la vía libre para que sus votantes voten a Lecel. Sí. Recordemos que Reutemann es, digamos, de la misma calaña que Lecel, en términos de que fue un personaje, digamos, que era corredor de Fórmula 1, y un día para el otro, en medio de los 90, Menem le da la posibilidad, así como Macri le dio la posibilidad a Miguel Lecel de que sea gobernador, en ese entonces Menem le da la posibilidad a Reutemann de que se presente a gobernador, y gana, y no solamente que gana, que de ahí en más no para de perder elecciones, y gobernó 8 años la provincia de Santa Fe, dejando la provincia en las condiciones que la dejó, entre ellos con, digamos, varios muertos en diciembre de 2000, muchos muertos en las inundaciones, y también Reutemann, hoy sabe, como un personaje de la política, pero que era un corredor de autos, digamos, y lo único que tenía en la cabeza eran pistones, digamos, ¿no? Y después llegó a gobernar 8 años la provincia. Sí, la verdad que, digamos, yo el domingo justamente me comí las 6 horas de transmisión de Radio Universidad que estuvieron ustedes, y uno se pone a pensar en qué piensa la gente cuando vota o qué va pensando la gente mientras va a votar, porque la verdad que cuando iba Miguel encabezando, digamos, iba mano a mano con Bonfatti, creo que yo también empecé a tener miedo de que se nos venga la noche. Sí, el miedo creo que estaba en todo, y sobre todo en los sectores que venimos militando hace muchos años, que, digamos, que un personaje así acceda a la gobernación, digamos, no solamente es malo para el conjunto del pueblo, sino también para los mismos militantes, que un tipo así, digamos, tranquilamente te manda a la policía a cualquier, digamos, a cualquier manifestación, porque hay gente que no sabe de lo que se trata, y además está asesorada por lo peor del peronismo, digamos, porque también sería ingenuo pensar que Miguel Lecel es solamente Miguel Lecel, digamos, atrás del PRO, seguro, en Santa Fe, está toda la peor estructura del peronismo, y evidentemente el miedo a todos nos agarró, y que inclusive nadie pensó que íbamos a desear que el socialismo se vaya levantando de a poco, nuestro eterno rival, digamos, ahí hubo una gana de que levante un poco, porque por lo menos es, sí, digamos, otro tipo de dirigente. Con respecto a qué piensa la gente a la hora de ir a votar, es muy difícil saber. Evidentemente hay, digamos, un sector mayoritario del que por ahí pensábamos que no le interesa la política, digamos, y que a la hora de elegir los criterios son, digamos, muy individuales y sería difícil marcar que hay un patrón, una cuestión común entre todas esas, entre por qué cada uno elige al que elige, digamos, pero evidentemente el grado de despolitización de la sociedad por ahí es más grande al que pensábamos en los últimos años. Sí, aparte, votar a Miguel del Cel sin saber quiénes son los que están atrás, que son un manojo de nefastos y no sé qué otro adjetivo usar, como el gremio del gastronómico, que ahora no me puedo acordar el nombre de quién es. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, y está el otro muchacho también que está a cargo, que son, digamos, ya sabemos de dónde vienen, digamos. Y nadie se pone a analizar esas cosas. Sí, eso también ahí, porque a ver, el común de las personas de la sociedad civil tampoco tiene por qué saber, es decir, puede interesarse y buscar un poco más, pero para el que no está en el ámbito político o en el ámbito de la militancia o en el ámbito periodístico, en ámbitos que se conocen más o menos qué hay detrás de todo eso, la realidad es que la gente no lo conoce y es muy difícil también saberlo, porque a dónde ir a buscar esa información no es fácil. No. O sea, uno puede leer la lista de diputados, pero si no conoce quién es Nicotra, si no conoce determinados nombres, no se va a dar cuenta. Por eso también, digamos, creo que hace falta una profunda autocrítica a los dirigentes de los otros partidos, tanto del socialismo como del Frente para la Victoria, que no se encargaron en este tiempo de decir quién era realmente Miguel del Cel y qué intereses de las grandes corporaciones económicas había atrás de Miguel del Cel, que a priori parece una persona simpática. Eso fue responsabilidad de los dirigentes políticos. El socialismo no hizo nada para atacar la figura de Miguel del Cel. Por ahí Rossi sí intentó hacerlo, que tampoco tuvo mucho éxito, pero digamos también hay una responsabilidad de los dirigentes de los restos de los partidos y también de todos, digo, también los movimientos tenemos por ahí en esa instancia que salir un poco más claramente a decir, digamos, quiénes son cada uno de los personajes que se presentan, por lo menos para que la gente sepa y pueda elegir en base a eso. Nos pasó la asamblea del sábado anterior a las elecciones que hicimos acá en la escuela, y cuando contábamos que el PRO, por ejemplo en Rosario, digamos, Laura Huesca, aunque es la cara visible del PRO, es la mujer del dueño de la aldea, ahí los vecinos empezaron a mirar con otra cara, digamos. Parece que hay que poder empezar a bajar, digamos, a identificar esas corporaciones económicas que están detrás de estos candidatos y después bajarlo a la vida cotidiana y que los compañeros vean de quién se trata realmente. Hola, Juan, Mónica habla. ¿Qué haces, Moni? Un gusto escucharte. Escúchame, lo que más me llamaba la atención, porque días anteriores había habido un debate importante, donde en ese debate quedó muy al descubierto Miguel del Cel. Más allá de parecer o de mostrarse como una persona común, que por ahí eso puede llegar a llamar la atención a la gente, una persona común, no es de la política, no miente, lo que quedó clarísimo es que no tenía ninguna estrategia, o sea, nada, no planteó nada de cómo iba, o de cómo la propuesta de cómo hacer las cosas. O sea, nosotros en la calle comúnmente podemos escuchar, hablando entre vecinos, y yo, estamos cansados de esto, porque la salud, porque la educación, porque, o sea, bla, bla, de todos, de la problemática cotidiana, y por ahí escuchar a una persona, igual que uno, o sea, porque todos vemos los problemas, quizá puede llegar a traer. Ahora, lo que no es entendible es que quedó totalmente al descubierto que no tenía manera de explicar, o sea, no hubo una sola explicación de cómo era la propuesta o de cómo él pensaba cambiar estas cosas. Eso me llama la atención, o sea, quedó muy al descubierto. También Rossi, que fue el único que lo atacó, y por eso hubo mucha gente enojada, porque, o sea, los comentarios que yo escuché eran, pero los peronistas o Rossi lo único que hace es tirar mierda para todos lados, o sea, eso mucha gente le molestó, fue el único que lo enfrentó, digamos, que lo dejó al descubierto. Pero lo que la gente no se puso a analizar, o no lo quiso ver porque en realidad estaba muy a la vista, es esto, la falta de propuestas totales que tenía del Cel. Entonces, después ver que la gente apoya un vacío, eso es lo que no se entiende, ¿no? Sí, y también ahí creo que eso, el PRO, Macri, el Cel, como que llenan eso con la cuestión de los equipos técnicos. Digamos, siempre escuchamos a Macri diciendo, bueno, tenemos los equipos trabajando. Digamos, cuando se le interpela, se le pregunta a esta gente, dice, bueno, ¿cómo hace usted para gobernar? Dice, bueno, digamos, como hay tengo un montón de técnicos que se encargan, y Miguel del Cel llevaba un libro como 200 hojas a todos lados, no sé si lo vieron, que decía, acá están todas las propuestas para Santa Fe, que evidentemente ni lo leyó Miguel del Cel, pero, digamos, es como que la gente dice, bueno, yo voto a alguien que sea, digamos, bueno, que no robe, un par de cuestiones, que no venga de la política, pero después atrás hay otra gente que trabaja para él, que es la que se dedica a él, que conoce los temas, que sabe cómo resolverlos. Es bastante ingenuo y también hay una mirada muy de administración y de gestión, y la política queda relegada. Sí, es evidente que es así. Bueno, ¿algo más, Pelu? No, desde acá creo que quedó claro el porqué y también dejamos también al descubierto de toda la gente que está atrás de Miguel del Cel, que fue el que más o menos, digamos, le hizo roncha y estuvo molestando a Bonfatti, que ya sabíamos que era el que iba a ganar. Nos asustamos, yo puedo asegurar que hubo un momento de la tarde que no lo podía creer, me quería dar la cabeza contra la pared, pero después alguien puso un manto de tranquilidad a mi impaciencia, y ya empezaba a ver y empezaba a pensar en qué sería si llegaría a ganar, o si llegaba a ganar, digamos. Y ahora lo que queda también, digamos, ya el susto pasó, pero, digamos, también hay que aprender y hay que ver qué va a hacer el socialismo después de esta elección, digamos. Nosotros, bueno, sabemos como movimiento qué experiencia tenemos con el socialismo, pero evidentemente algo van a tener que hacer, porque estos dos puntos, por lo que ganaron, no es nada, y esto en 2 años o en 4 años lo pueden revertir tranquilamente. Depende de, digamos, evidentemente el socialismo va a tener que cambiar el rumbo en un montón de cosas, en forma de hacer política, en esta cosa de querer cambiar las cosas por la vía del statu quo, que es decir, que todo esté más o menos igual, sin grandes sobresaltos, sin grandes declaraciones, y cada vez relegar más la política. Evidentemente el socialismo va a tener que hacer una autocrítica grande y va a tener que hacer, digamos, demostración política, que realmente aprendió este resultado y que va a plantear otra cosa hacia adelante, porque si no, no hay, digamos, seguridad de que en otro momento pueda pasar cualquier otra cosa, que cualquiera venga de cualquier lado y gane una gobernación. Ese es el desafío que tiene el socialismo, y creo que el desafío que tenemos los movimientos sociales, nuestro movimiento en particular, es empezar a construir alternativas políticas, digamos, que realmente ese vacío que dejaron los partidos tradicionales no lo llenen los personajes más nefastos, que son un retroceso más grande que los partidos tradicionales, sino que lo podamos llenar los movimientos que venimos desarrollando, digamos, una democracia como verbo, que una de las cosas que decíamos, de un hacer cotidiano, y que eso refuerza la democracia y evita que estos personajes puedan ingresar y triunfar tan fácilmente. Una cosita, Juan, que así a ver como lo más redondeado que puedas, porque me hace acordar al compañero que tenía yo, a Tony, que se extendía y no hablaba nadie más. Una cosa, yo el análisis que hago, más allá de esto del gobernador, ¿cómo quedó armado todo el resto, no? Tanto diputados como consejo. Que ahí es como que yo siento que dentro de todo vamos a poder respirar un poco, o se van a poder negociar un poco más algunas cuestiones. ¿Qué decís vos? Sí, digamos, a ver, dos cosas. Una, en cuanto a la legislatura provincial, se dio con el tema de la boleta única algo muy raro, que es, digamos, que el socialismo va a tener que gobernar, Bonfatti va a tener que gobernar con las dos cámaras en contra, es decir, con la Cámara de Diputados en contra, con la mayoría del peronismo, digamos, que encabeza María Eugenia Bielsa, y el Senado también en contra. Eso creo que va, digamos, será un problema para el socialismo, pero creo que en términos de debate puede ser interesante, depende de qué postura tome el peronismo, si el peronismo va a tomar una cuestión más de impedir todo, o va a tomar, digamos, creo que con María Eugenia Bielsa puede tomar otro camino, que es más de ampliar la agenda de debate, y por eso creo que va a estar bueno, se van a poder escuchar más voces y no va a haber tanto un autoritarismo, digamos, desde el Ejecutivo, de hacer todo, como ellos dicen, que es lo que generalmente hace el socialismo. El tema del Consejo por ahí va a estar en Rosario va a estar un poco más complicado, porque sorpresivamente el PRO, digamos, metió 3, digamos, concejales, o sea que va a sumar un total de 4 concejales, va a tener durante 2 años 4 concejales de 22, o sea que se conforma ahí una fuerza bastante importante. El consejo va a estar por ahí un poco más adverso, pero bueno, será ver bien cómo termina de ordenarse y sobre todo ver qué hacen los ejecutivos en términos de replanteo de forma de gobierno y qué capacidad de incidencia tengamos los movimientos en el ámbito legislativo. Buenísimo. Bueno, gracias Juan por esta síntesis, por esta información de las elecciones. Muchas gracias por participar de la 90.5. Es un tipo muy buscado usted y lo hemos conseguido. Y eso es porque tiene un buen productor. Bueno. Una buena productora. Muchas gracias, Juan. Nos estamos viendo. Chao, chao. Y así pasaba ¿Quién es quién? Aquí por la 90.5 Radio Rebelde. Que termine de redondear, me dice ahí la productora, la tenemos a Mónica. Ha llegado un mensaje, déjamelo leer porque ha llegado hace rato. Dice, qué rico está el guiso de lenteja. Qué hambre que tengo. Dice, pide un tema de la grupera para la chueca, Carmen, Fer. Y dice, y Ale, que soy el Dami. Y acaba de llegar nadie. La Pipi, que quiere que le mandemos un saludo a ella saludo, también. Saludo, Pipi, un saludo. Muy grande para la Pipi. Tenemos a las productoras aquí también, Romina y a Yelen Coduri. No, Romina Müller, a Yelen Coduri. Así que un saludo muy grande para ellas bueno, también. Bueno, Pelu, no tengo idea de qué está. Hora es. No yo tampoco tengo la menor idea de qué hora es. Menos 10. Bueno, yo venía más que nada para esto, ¿no? Para esta parte. Para sacarme la bronca, digamos. Sí, era muy, me parecía muy importante poder hacer un comentario. Fue, la verdad, muy sorpresivo todo lo que pasó en las elecciones anteriores. Sé de mucha gente que votó de esta manera, o sea, que votó a Delcel pensando en que no iba a llegar a nada, votó más que nada solamente por el hecho de decir quiero molestar a alguien o no me interesa nada, entonces le pongo el voto a este. Parece que fueron muchos los que votaron de esa manera. Entonces, por ahí hay muchos que también votaron porque le cae simpático Miguel Delcel. Claro, pero a mí como humorista me sale de una me cosa es un personaje ahora, arriba de un escenario, una cosa es un personaje arriba de un escenario detrás de una cámara y otra cosa es una persona con los conocimientos que hay que tener para llevar adelante una provincia o lo que sea, en donde no depende la vida de uno, sino depende la vida de un montón de gente. Esas son las cosas que por ahí tenemos que empezar a pensar un poquito, me parece. Me quería acercar para esto más que nada. Empecemos a pensar que la persona que estamos poniendo, que le estamos depositando ese voto, le estamos depositando parte de lo que nosotros queremos que sean nuestras vidas cotidianas. Entonces, no me parece que sea un tema para jugar de esa manera. No, esto no es una ruleta rusa. Esto no es un casino, me parece que en ese sentido yo creo que hay que tener un poquitito más de... Creo que hay que empezar a involucrarse más y empezar a tomar propias decisiones porque son los que con cosas mínimas, uno no hace falta meterse en una computadora, meterse en un diario, investigar un montón, simplemente con ver, porque dentro de todos los noticieros hubo programas que se ocuparon mucho de esto, explicando un montón de cosas, y solamente con tener una mínima gana de conocer al personaje al que estamos por votar, me parece que vale. Y tengamos mucho cuidado porque se vienen las elecciones nacionales. Tengamos muchísimo cuidado, cuidado. Me parece que es un tema para pensar un poquitito profundo. Sí, creo que sí, creo que también con todo lo que pasó en la provincia y en otros lugares, en Buenos Aires, sobre todo también con el PRO, ya que, digamos, el PRO tampoco lleva candidato, no tiene candidato a presidente, pero escuché algunos comentarios y algún que otro volado que le quieren, digamos, que van a apoyar al dualdismo ahí presente, le quieren tirar todos los votos. Miguel Delcel dijo que iba a estar con Dualde, digamos, le tira los votos a Dualde y ahí se termina de cerrar. Una cosa para tener en cuenta nada más. El PRO, la gente, parte de la gente del PRO, por ejemplo, es Laura Huescan, que es la que nombraba Juan recién. Laura Huescan es concejal. Es la persona que votó en contra, por ejemplo, uno de los el proyecto que hicimos, la ordenanza de la prohibición de los cantres dentro de la ciudad de Rosario. La ordenanza del Yabá. Es la persona, la concejal que estuvo hará no sé cuánto tiempo acá en zona rural, y el mejor comentario que hizo, o sea, la visión que tiene esta gente es de decir, ¿cuánta pobreza que hay acá? Hay que mandarle un par de colchones porque esta gente lo necesita. O sea, esa es la forma en que ellos ven a la gente con menos recursos. Esto es, tirémosle un colchón, tirémosle una frazadita para que no se caguen de frío un par de noches y nada más. Esta es la gente del PRO. Y creo que se maneja así en todos lados, porque Miguel Tercel tampoco tenía un discurso claro en es ese obvio, sentido. Es obvio, es un tipo, que tiene campos, pero no del campo del campesino que labura, es del campo que explota al campesino que labura. Esos personajes que defienden a las grandes corporaciones, que son los que le manejan la vida a la pobre gente laburante. Esta es la gente del PRO, gente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos, bueno, no sé con qué se decide, no terminamos. Vamos para algún lado. Así que, bueno, no sé. Vamos para ya estamos cerrando, ya estamos llegando al final. Dale. Vamos a dar un final a esto que fue aquí y ahora. Yo lo veré ahora a las 5 de la tarde con la mezcla y tal vez el sábado que viene con aquí y ahora también. No creo que me saquen más, tengo la sensación de que no me voy más. Bienvenida, Mónica. Yo sí que me trajo la bronca y las ganas de desahogarte aquí. Sí. Así que, bueno, te esperamos el sábado que viene si te haces otro lugar. O si tenés otra bronca también podés venir. Tenés ganas de decir algo, podés venir. Un beso a todo. Un beso a toda Zona Rural. Un beso a todo el Movimiento Giro. Sigan laburando y ya vamos a encabezar alguna lista para cambiar toda esta mierda que nos rodea. Bueno, mandarle saludo a toda la gente de la ética, que está ahí comiendo un guisito de lenteja. Un saludo muy grande para ellos. Espero que me guarden algo. O manden algo. Un beso enorme a toda la ética que está ahí. Un beso enorme, enorme, enorme. Nos vemos, gente. Hasta el sábado. Esto es el final. Chau, chau. Nos vemos. Viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalón.